Pasarla bien, le brilla la LV y sube foto en Insta y muchos dejen vista. Y Balenciaga, unos tenis Dolce & Gabbana, la plebe parece una diabla, es una 10 de 10. Lady Gaga, son las botellas que destapa, le vale madre y apaga, tira puros de 100. Por la de 100, compa Chato. Fierro. Está loca la morrita, compa Gemela. Ya no cree en el amor, se sube en la Rubicón un tiempo solita, así se desquita. Le gusta pasarla bien, le brilla la LV y sube foto en Insta y muchos dejen vista. Balenciaga, unos tenis Dolce & Gabbana, la plebe parece una diabla, es una 10 de 10. Y Lady Gaga, son las botellas que destapa, le vale madre y ella paga, llueve puro y a 100.